de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo, de este sábado 17 de julio. Y bueno, para compartir una novedad que llegó de la diaria, que dice así: médico de Paysandú denunció aumento de casos de cáncer en niños y jóvenes que podría deberse a la exposición a productos químicos. En el nordeste de Paysandú, sobre la cuchilla del Queguay, está ubicada la ciudad de Quebracho. Emerson Arbelo es médico y especialista en la rama familiar y comunitaria. Hace 17 años que trabaja en la zona y también es edil del Frente Amplio. Aunque no existe una estadística, hemos visto un incremento de enfermedades no transmisibles, particularmente distintos tipos de cáncer. La mayoría han sido detectados en niños y adultos jóvenes, expresa el documento presentado por Arbelo en la Junta Departamental el 7 de julio. Señala que hay investigaciones en que se indica que ciertos factores de riesgo pueden aumentar la posibilidad de que una persona padezca cáncer, dentro de los que incluye la exposición a productos químicos como pesticidas u otras sustancias que podrían estar en el agua que consumimos. La nota solicita dar aviso a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente para que se realice un monitoreo y una evaluación del estado del aire, del agua y otras variables ambientales de Quebracho. También a OCE para que realicen un estudio minucioso de la calidad del agua potabilizadora, del agua potabilizada, digamos, e informe a los usuarios sus componentes y cantidades. A su vez, se deberá comunicar a la red temática de medio ambiente de la Universidad de la República, a los diputados del departamento, a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y al Ministerio de Salud Pública. El contexto medioambiental, los factores físicos, químicos, externos de las personas son fundamentales para la salud de la comunidad, explicó a la diaria Arbelo. Contó que está en contacto con la Cátedra de Oncología de la Facultad de Medicina de la UDELAR para comenzar una investigación. Nos va a llevar un tiempo demostrar estas asociaciones que estamos infiriendo, pero tenemos que demostrar y observar si el aumento de casos es significativo, agregó. Relató que en Quebracho la mayor parte de las fuentes laborales están relacionadas con el cultivo de naranjas o campos de forestación. Arbelo y otros profesionales de la salud de la zona están preocupados porque en los últimos años el aumento de los casos de cáncer coincide con cuando comenzó la explosión forestal. A las forestales nadie las controla, no respetan las distancias con las escuelas a la hora de la fumigación, expresó el médico. Sin embargo, aunque han presenciado las situaciones y presentado denuncias, no han tenido respuestas firmes. Además del aumento de las cifras de niños y jóvenes con cáncer, también hay personas que tienen síntomas de intoxicación crónica. A veces vienen los pacientes y uno no encuentra la causa justa. Indagamos en temas ambientales y la gente trabaja en los campos, las cosechas de naranja o en la forestación. Uno nota que están mayormente expuestos a los agroquímicos. Tampoco sabemos muy bien qué es lo que están usando porque no hay control, indicó. Afirmó que algunos vecinos han denunciado la situación, pero después abandonan los casos. La gente tiene miedo. Se intimida un poco si tiene a alguien más poderoso enfrente. Además, las empresas forestales emplean a muchísima gente, advirtió Arvelo, que aseguró que los factores no quieren seguir adelante con las denuncias porque sienten que no tendrán ningún efecto. Ahí va, que los afectados no quieren seguir adelante con las denuncias. Bueno, esta es una información que publicó en el día de hoy La Diaria, y bueno, tremendo, en este momento aparte que se está discutiendo las modificaciones a la ley forestal que propuso Cabildo Abierto. El flamante ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca dijo que estaba en contra, que es un proyecto que pretende restringir la cantidad de suelo dedicado a la forestación, bueno, con todo lo que está sucediendo con UPM, con todo el poderío que tiene esa empresa, que recientemente sacaron un libro, no sé si recientemente, pero nosotros tuvimos conocimiento hace unos días de un libro para la educación que es como el mundo... El maravilloso mundo de la forestación o algo así. El maravilloso mundo de la forestación para las escuelas, financiado por UPM o por Fundación UPM, por una de esas dos, que en realidad es lo mismo. Cabe recordar que el nuevo ministro de Ganadería fue directivo de la Fundación UPM y ahora se opone a este proyecto, y por otro lado, en estos lugares como en Quebracho, donde la forestación tiene una fuerza bastante importante, empiezan a darse estos casos que, bueno, en Argentina el tema de la incidencia del cáncer con el modelo productivo, fundamentalmente con el modelo sojero, ya tiene larga data, digamos, de comprobación científica por los médicos de los pueblos fumigados que vienen trabajando hace muchísimos años en este tema, pero en Uruguay ha sido un tema siempre que se ha dejado a un lado y no se ha querido abordar en el mismo. Así que, esperemos que bueno, esta información ayude a bueno, que la gente empiece a considerar la gravedad de estos temas, ¿no? Tanto del modelo sojero como el forestal y todos los modelos que hacen un uso intenso y abusivo de los agrotóxicos, y bueno, y además, como ahí mencionaba este médico de Quebracho, sin ningún tipo de control en el caso de la forestación, en el caso de las hojas sabemos que también es así. Y bueno, saludar también la valentía de este médico de encarar este tema, ¿no? Sí, lo importante del papel de la ciencia también ahí, investigando justamente los efectos de los agroquímicos. Perfecto. Bueno, y nos despedimos hasta la semana que viene. Y será hasta la semana que viene, entonces. Bueno, salud, y nos vamos con otro tema de Liliana Herrero, que se llama Zamba de Argamonte. Su memoria a la aire van cuatrereando los lazos de su memoria. Al aire van cuatrereando. El gaucho que anda escapando se acuerda que anduvo por esos charcos. La luna le pone encima la sombra del contrabando. La luna le pone encima la sombra del contrabando. Y si canta una baguala a orillas del Pilcomayo, el agua se lleva un toro cuando lo están despeñando. El agua se lleva un cuando lo están despeñando. El gaucho que anda escapando